es serenata sin mariachis, man. Wow, por tercera vez, la pantera vuelve al game. El Eddie está en el beat. Yo aún me desvelo por las mismas medias. Soy el caos de las 6:30. Guardo historias en el baúl. Tengo frío en el infierno como Dante en la Divina Comedia. El límite no es el cielo, es el ataúd. Yo no sé tú, pero yo paso por situaciones serias. He estado en mute, mi depresión es mi virtud. Muero con las botas puestas como el tótem. Miro firmas de mi chico mientras viajo en bus. Wow. En serenata sin mariachi vuelvo pa' cerrarte el pico. Sigo esperando como el perro Hachi hecho añicos. Conciliar el sueño nunca ha sido fácil, es así. Esos bisoños creen que soy rico, sabiendo que a cada rato no tengo ni pa' la traba ni pa' subir a grabar. Aún así sigo en el micro y mi flow salen bonitos como capturas del disco. Mis malditos están benditos. Wow, wow, de eso no cabe duda. Nunca rapié por bobas, el silencio es mío y te voy a robar los gritos. Tengo fría las trovas, el dolor lo disfruto de a poquito. Mejor te escudas que la pantera come lobas. Hoy no salgo como un tema inédito y lo siento que cuando bailo. Escucho salsa sentado bogando licor con los mismos galgos. Si no rapeo me debilito. Aún fabrico un plan para salir con plata de este sitio. Moebius fue mi fan desde el principio, por eso aún represento y lo escupo limpio. Wow, no hay músicos, hay varos. Es serenata sin mariachis, man. Vivo por métricas y flow raros. Vale una mierda si no me entendés. No hay músicos, hay varos. Es serenata sin mariachis, man. Vivo por métricas y flow raros. Vale una mierda si no me entendés.